Nos encontramos en el Parque Kennedy en San Pedro de Montes de Oca, reportando para En Movimiento Noticias. Hay un tumulto de personas que se aglomeran para presenciar una competencia de alto nivel. Amigas y amigos que nos escuchan, hoy se enfrentan dos bandos para definir quién es más fuerte. Y allá viene el primer grupo. Se trata de ¡Los Hinchados! ¡Somos los más fuertes! ¡Sí! ¡Vean nuestros poderosos músculos! Los Hinchados se ven muy seguros de vencer a cualquiera. Pero un momento. Se acerca trotando desde la calle de la amargura el bando rival. Amigas y amigos, aquí vienen los musculosos. Hinchados, ustedes son pura apariencia y nada de fuerza. Sí, hemos entrenado muy fuerte. Nosotros los venceremos. Ustedes, flacos debiluchos, nos van a ganar. Ni lo sueñen. El desafío se ha planteado. Ahora, los dos equipos se dirigen a la zona de competencia. Los Hinchados se reúnen. Quizás está planeando su estrategia. Bueno, aquí están las jeringas. Con esto fijo que ganamos. ¿Y qué contienen las jeringas? Mae, vos siempre preguntando. Mira, como para esta competencia hay que estar bien fuerte, conseguí extracto de testículos de gorila dopados con esteroides. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Esto es light y van a ver cómo nos pone, como unos monos. Vamos, vamos a inyectarse, compas, que ya casi empieza la competencia. Los musculosos siguen haciendo su calentamiento, mientras los Hinchados siguen reunidos. Tal vez están haciendo algún tipo de trabajo psicológico antes de la competencia. El juez llama a los equipos. Ganará el bando que logre levantar más peso sin detenerse. Los Hinchados y los musculosos toman sus lugares. ¡Y atención! Se inicia la competencia de levantamiento de peso. Los Hinchados se adelantan y levantan 50 kilos. El público se enloquece acá en el Parque Kennedy en San Pedro, contemplando este duelo de fuerza. Los musculosos responden y levantan 100 kilos. Pero los Hinchados no se rinden y levantan 150 kilos. Los musculosos contestan de inmediato alzando 250 kilos. Los Hinchados titubean, pero al final se deciden y levantan 300 kilos. Eso es una locura, señoras y señores. Pero los musculosos no se detienen y levantan 600 kilos. El doble de lo levantado por los Hinchados, que ahora parecen tambalearse. Los Hinchados tratan de responder y... ¡Ay! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, no aguanto! Esto es terrible, señoras y señores. Los músculos de los Hinchados se les están reventando como si fuesen globos. ¡Ay! Mejor hubiéramos entrenado en vez de confiar en esas inyecciones. ¡Ay, ay, ay, ay! Los musculosos ganan el reto de la fuerza. Ven, muchachos, el esfuerzo entrenando duro y con disciplina valió la pena. Así es, compa. Nosotros no somos pura apariencia. Nosotros somos de verdad. Algunas personas arriesgan su vida consumiendo sustancias y realizando ciertas prácticas para verse más bellas, musculosas o para tener un mejor rendimiento físico. No busques el camino fácil. Tarde o temprano, las consecuencias negativas explotan. Mejor ponete en movimiento todos los días y cuida lo que comes. Y recordá, entre más te muevas y disfrutes, mejor vas a estar.